お そんでカルナバル。 Bueno, esta semana puedes trabajar o no. De momento, aquí en Radio Ranilla comienza el segundo programa de Son de Carnaval. Buenas tardes. En la 92.8, en la 97.3, en la 105.1 y 107.9. Como te digo, programa número 2 de este jueves 3 de febrero del 2011. Una producción colectiva. En realización, Roberto García. Bueno, y aquí al lado mío, todo un servidor, ¿no? Digo yo. Sí, buenas tardes, soy Óscar Izquierdo. Óscar Izquierdo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, bien. Afrontando este segundo programa de carnaval con toda la ilusión del mundo y esperando que esta tarde la gente se pase un ratito de radio entretenido. Has tenido tiempo de reflexionar sobre el primer programa y todo esto, ¿no? Sí, estuvimos reflexionando. Yo creo que salió bastante bien y poco a poco existirá esa fluidez verbal en el programa y yo creo que habrán cosas muy interesantes e incluso estrambóticas, alguna intervención de esta rara, porque como siempre estaba por ahí Toño y cosas que y, pasan y en el Pepe carnaval. Damaso y Taxirax y esas cosas, solo las cosas que pasan aquí, ¿verdad? Hombre, no. Las cosas que pasan aquí son para estar ahí escuchándolas, porque siempre te pueden sorprender. Muy buenas tardes a todos, es un placer, yo soy Ruimán García, vamos a estar hasta las 8 de la tarde. Atención, porque hoy visitan los estudios de Radio Ranilla, La Murga, Los Puerto Potras. Son los segundos de la primera fase del concurso de Murgas del Norte. Si quieres intervenir en el programa, el número de teléfono es el 922-370-919. Atención, mira esto. También estamos en Facebook y somos 300 amigos. A las 6:33 somos 300 amigos, pero a ver si de aquí hasta que termine el programa llegamos a los 350 amigos. ¿Tú qué crees, Oscar? ¿Que lo vamos a conseguir o no? Sí, bueno, tendremos que poner algún reto. Y yo me he planteado, ahora que dentro de un momento vendrá por aquí Toño García, vamos a intentar que se comprometa algo si llegamos a una cantidad de amigos en el Facebook. Yo quiero llegar, iba a poner 400, pero digo, a lo mejor es mucho, no me paso. Pues no sé, yo creo que deberían haber muchos más de 400, porque este programa se lo merece, un programa de prestigio. Hace apenas 2 días antes del comienzo del primer Son de Carnaval, o 3 días, Roberto García fue el encargado de abrir ese Facebook y la verdad que tuvimos buena aceptación. De aquí a todos los amigos que tenemos en Facebook, un abrazo muy grande y gracias por estar ahí. Pero esta tarde queremos llegar a las 8 a 300 como mínimo, ¿eh? ¡Abre tus oídos! ¡Buenas tardes! ¿Qué tal? ¿Qué pasa, Ruimán? ¿Cómo estás? Hombre, bien aquí disfrutando. Si llegamos a 5.000, 5.002. ¿5.002? No, 350. 5.000, no, 350 no. Si llegamos a 5.002 del Febo ese de yo no sé cómo se llama. ¿Sí? Yo voy caminando a Candelaria este año, que no he ido nunca. ¿De rodillas? ¿Con un balón de rodilla, fútbol? No, de rodillas va, yo voy al lado, pero con una bota vino y y algo de comer, porque sí, tampoco te pienses que voy a ir yo caminando para ir para arriba a seca, que después me da una fatiga o algo, y tampoco es cuestión, ¿eh? ¿Y de dónde sales tú caminando a Candelaria? Bueno, ya veremos el sitio. Desde el sitio más cerca, las Caletillas. ¿La Caldera? No, las Caletillas. ¿La Caletilla mejor? ¿Te coge mejor? Las Caletillas queda más cerca. Toño García, bienvenido. Porque claro, la gente que de las Caletillas son las que hacen la promesa de los años. Claro, fácil, ahí, al lado. La tiene al ladito, claro. Un buche de agua para continuar y vamos con nuestro sumario. Hoy en Son de Carnaval te vamos a poner al día con las últimas noticias de Carnaval de Tenerife, del Carnaval de Tenerife. Entrevista telefónica con la murga ni pa' tanto ni pa' tampoco de Icod de los Vinos. Además bailaremos sin parar escuchando la mejor música de este Carnaval 2011. Estamos pendientes del tiempo para los días 21, 22, 23 y 26 de febrero. Ya te lo decíamos en el primer programa. Fechas del concurso de murgas de El Norte, donde, atención, Son de Carnaval estará allí. Toda la gente se levanta. Más cosas que tenemos. Tenemos que elegirla los carnavaleros. Escucharemos parte de las 7 candidatas a la canción del carnaval de Santa Cruz. Lo mejor, estarán con nosotros la murga del Puerto de la Cruz, los Puerto Potras. La brisa me hace vibrar con este ritmo. Eso se suele decir cuando vas a una discoteca, ¿no? ¿Que baile bueno, quién? Baila potra. Ah. Eso en así preguntando, ¿no? Pero no, normalmente te dicen que no. Y con Puerto Potras en Facebook estarán los 10 en Facebook. En el programa anterior no lo pudimos hacer porque, claro, era el primero. Todavía está la gente como arrancando junto a nosotros. Entonces yo no sé qué aceptación tendremos hoy. Pero bueno, ahí está abierta la posibilidad de que en 10 en Facebook te esté esperando para que le hagas las preguntas que quieras a los Puerto Potras. Entra en Facebook y busca Son de Carnaval. Ahora sube el volumen de la radio y ponte a gozar. Sí, hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Tu voz? Me suena ya. Creo que me voy quedando contigo. Bueno, es que yo soy muy famoso. Lo que pasa es que tú no estás puesto en el mundo de la historia del arte. Yo voy a dar pistas, a ver si alguien sabe. No es tinerfeño. No, pero soy canario. Muy canario, ¿no? O gran canario. Soy más canario que ninguno. Pepe Damaso, buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, amigo. ¿Cómo lo llevas esto de carnaval? Bueno, muy bien, muy intenso, disfrutando de los colores, de los sabores, de las alegrías, de los sinsabores también, porque el carnaval también a veces son sinsabores. Y sobre todo ahora planteándonos cómo hacer la estructura del traje de carnaval de Yasirazi. Porque estamos pensando hacerle unos sunchos abajo, ¿sabes? Tenemos que traer un encofrador. Ah, ¿el de Suecia o no? No, este hombre es pescador, ¿cómo va a ser? ¿Pero es de aquí? No lo sé, tenemos que buscarlo porque ya nos dijo un arquitecto que hay que ponerle hierro de 25 a la estructura porque dice que el musgo pesa mucho. Porque ya sabes que el tocado del traje, lo vamos a repetir, vamos a decir un poco cómo es el diseño de este traje. Venga, vale. Ya hemos conseguido los 50 kilos de escamas de pescado que rodeará la base del traje porque es un traje biodegradable y con... el sentimiento pues de la esencia del mar. Después tenemos también planteado hacer un tocado de especie de Lady Di de la reina de Inglaterra, pero esta vez con lo que es musgo conocido popularmente, pero son algas realmente. Por eso ya tenemos cuadrado la fecha de mar de fondo, que será por el 26 de febrero más o menos. Tendremos mar de fondo, entonces tenemos que tener ese día a varias personas recolectando el musgo en la playa del Castillo. Irán bien temprano, ¿no? Porque por la noche es la final del concurso de murgas aquí en el norte. Bueno, pues iremos temprano. Claro, precisamente, iremos temprano. Y bueno, y estamos ahora pues planteándonos conseguir la verga 16 y para atar por verga 16 de 25. Haremos un suncho abajo y después hormigón armado. Bueno. Y a ver, y a Xiomara está cargando. Xiomara, no, Yasirazi. A Xiomara, la hermana. ¿A Yasirazi lo pusiste a cargar qué? La estamos haciendo subir y bajar escaleras con un saco de papas en la cabeza. Para que se vaya entrenando. esta tarde también no puede faltar en nuestro segundo programa. Yo creo que es mi favorita. Qué guapa viene hoy. Sí, muchas gracias, Rimal, pero yo me veo muy disgustada porque... Pero Chasi, ya está bien, por favor. ¿Tú sabes lo que es estar todo el día, desde por la mañana con un lo que es un trapo de cocina en la cabeza y arriba un saco de papas subiendo y bajando las escaleras? ¿Tú sabes lo que es eso? Por aquí todavía tienes un poquito de... Espérate. Sí, está todo el cuello ahí lleno de murra. Porque es que no me dio, como teníamos que venir al programa, era medio prisa y podía venir más temprano. Pero es que Pepe Damaso, yo no sé, ¿por qué no busca materiales más? Porque ahora está el teflón. ¿Por qué no utiliza el teflón? ¿Y lo tú lo has hablado con él? No sé, pero si él está aquí, Pepe, por favor, utiliza el teflón. No, no podemos utilizar el teflón porque vamos a ver. Rimar, a ver, Pepe, nosotros tenemos que adaptarnos a lo biodegradable y el teflón tarda mucho en degradarse. Yo entiendo una cosa, yo entiendo que tú quieras presentar a Chasirasi como una de las candidatas pues más espléndidas, más guapas de la gala, pero ¿no tienes un pelín nada más de compasión con Chasi? No, porque a mí siempre me ha gustado ser macabra. Déjala. Bueno, Chasi, que nada, que no hay forma. No, la verdad es que yo no sé, porque a mí me pudieron haber puesto otro diseñador. Además, yo creo que lo hace Dredd, como él es de Las Palmas, y me quiere... Yo creo que me quiere fastidiar, pero yo voy con mucha ilusión, ¿sabes? Porque yo creo que el traje al final va a quedar bonito, ¿no? Por lo menos original. No creo que haya nadie que se atreva a hacer un traje tan original. ¿Y estás yendo al gimnasio o no, Chasi? No, te estoy diciendo solo que eso. En mi casa es... lo que es no pasiva, no gimnasia pasiva, porque la verdad que pasiva no es, es bastante activa. ¿Y te dieron algún día de descanso entre semana? No, o no, ¿tampoco? Ahora hasta la presentación tengo que estar ahí cargando las papas a la cabeza. Hay que hablar con Damas, a ver si quieres que hablemos con él, a ver si nosotros intentamos convencerle. Yo les pido de que... a ustedes que por favor hablen con él, porque yo tengo el cuello ya todo yerto, por favor hablen con él. Vale, bueno, lo vamos a intentar. Teléfono del programa 922-370-919. También estamos en Facebook. Las habichuelas no se pueden comer. Una libra de arroz y una cuarta de café. A nadie le importa qué piensa usted. Será porque aquí no hablamos inglés. Ah, ah. Es verdad. Ah, ah. Es verdad. Ah, ah. Es verdad. Do you understand? Do you. Y la gasolina sube otra vez. El peso que baja ya ni se ve. Y la democracia no puede crecer. Y la condición juega a jefe. ¿Qué piensa usted? ¿Será porque aquí no hablamos francés? Ah, ah. Bupale. Ah, ah. Bupale. Ah, ah. Bupale. Ah, ah. No me entiendes. Somos un agujero en medio del mar y el cielo. 500 años después, una raza entendida, negra, blanca y taína. Pero ¿quién descubre? Ay, el costo de la vida, ya ven, pa' arriba sube. Y el peso se va, ya ven, pobre ni se ve. Y la medicina, ya ven, camina se ve. Aquí no se cura, ya ven, gallo en el pie. Aquí chiqui, ya ven, hay chiqui. Y ahora el desempleo, ya ven, vengo yo también. Estás escuchando Son de Carnaval. Seré tu luz, seré un disfraz, una farola que se encienda al pasar. Seré inmortal, seré inmortal. Yo soy tu destino. Ya están aquí, son las últimas noticias del carnaval, vamos a por ellas. La gala de la tercera edad se queda con solo dos aspirantes. El número de aspirantes adultas se disparó hasta 17, 5 más que el año pasado, con la incorporación de dos diseñadores. La crisis se ceba con las representantes infantiles, que pasan de 26 a 21, y las de los mayores de 4 a solo 2. Está desapareciendo la gente del planeta. No sé qué pasa. La crisis se está comiendo a los candidatos, y las murgas no. Murgas sí hay igual. No sé qué pasará con la gente mayor, coño. ¿Qué va a pasar en Ruimán? Lo que te estaba diciendo yo, que la gente mayor ya no está pa esta bobería. ¿No está para esos trotes, como dicen? Okay. No, y ya no le gusta. Pero y ahí... ahora con... Tú no me crees, bajaron la paga, ahora el zapatero le bajó la paga, entonces no tiene para lentejuela. Pero, Toño, se dice que siempre hay gente para todo. Yo no hay entiendo gente para todo, sí, para tirarse en parapente, en paracaídas, y ese siempre hay alguno. O para quemar algún contenedor, pero para ayudarte a hacer algo, para eso nunca encuentras a nadie. Toño, ¿y por qué tú no haces algún traje y presentas a una candidata...? A mí eso es que no, ni me va ni me viene. A mí lo que me gusta es el... Yo me acuerdo de ir a las verbenas. ¿Pero te puedes inspirar en algo del fútbol o algo de esto que te gusta a ti? A mí el fútbol sí me gusta porque yo siempre he jugado a fútbol. ¿Sí? ¿Sí? Yo era delantero centro. Uh-huh. Estuve a punto de ir al Real Madrid. ¿En cuántas temporadas quedaste máximo goleador? ¿O de qué jugabas, claro? Jugaba delantero centro, estuve a punto de ir al Real Madrid. Lo que pasa es que nunca vino un ojeador a verme, pero si hubiera venido seguro que hubiera fichado por el Real Madrid. ¿Te hubiera fichado? Porque yo no fuera serio, yo no quedaba nunca fuera de juego, sino alguna vez. Y eso yo la paraba con el pecho y eso iba para adentro casi todo. Bueno, seguimos. Segunda noticia. ¿Te parece, Toño? Segunda noticia. Vamos allá. Los que son, van de egipcios. La murga Los que son, dirigidos por Acaimo Correa, ex de Trabas y Mamelucos, presentaron el sábado en la Sala Escala de la Victoria su fantasía Los guerreros de Tú, cabrón, de Borja. Actuaron triquiconas, cantaron un tema sobre la situación de la justicia, dos temas de José Manuel, El Grano, otro de Alejandro y un cuarto de David, Enrique y Raúl. No, porque ahora como hay un montón de turistas que iban a ir a Egipto y no van a ir, sino van a venir para acá, pues entonces le ponemos a los muchachos esto y le decimos que esto es lo mismo. Lo ponemos en la pirámide de Weimar, que son unos molleros llenos de piedra, y es lo mismo. Claro, podemos subir a toda la murga ahí en los pirámides de Weimar. Y toda esa gente que estaba desconsolada por ver un egipcio y una pirámide, ¡hombre, que vengan para acá! Y un poco queso de arico también. Ay, mira, yo cantar, digo yo. Le voy a poner eso ahí nada más a Checa. Hay un hambre. Soy Toño, pero que tú no me conoces. Yo soy Toño García. Yo fui al campeonato de ajedrez de dominó de Pekín este año y no me dejaron participar porque dice que di positivo por colesterol. Que esos son los chinos que no. ¿No te tomas nada para el colesterol o qué? No, pero ¿cómo vas a dejar tú? ¿Cómo vas a impedir a un deportista no hacer una prueba porque tiene colesterol? ¿Y un bloterol o algo eso? No, pero espérate, Ruimán, que es que Toño siempre se confunde los términos. A ver. Le dio positivo por clenbuterol. Ah, vale, ve. Y él dice colesterol. Y, ah, igual va. Que lo de contador, el de... El ciclista. El ciclista, claro. No, pues eso mismo, lo que está diciendo Oscar. Por eso te voy a decir una cosa que ya no me acuerdo. Que, lo del colesterol, estábamos lo del hablando. Colesterol, exacto, lo que dices positivo. Sí, porque yo voy a jugar al Prija, a dominó, y a mí nunca me han hecho una prueba de análisis para ver si tengo colesterol y no puedo jugar. No hace falta, ¿no? El dominó. Por eso digo yo. Ah, bueno. Pero en que no me dejaron jugar el campeonato mundial. Te lo estoy diciendo. Pero seguro que por eso no fue. ¿Fue por algún otro motivo que no nos quieres contar? No, fue por eso, en serio. ¿Seguro? Yo los chicos... Que me parece una excusa muy... No le... Pequeña. De todas maneras, yo te voy a decir una cosa. La persona más famosa que ahora mismo se entra aquí soy yo. No, desde luego. Porque yo salí en los informativos en Suecia y en China. Y por la tele, ¿no? Por estar detenido, pero he salido, ¿eh? Los demás... Qué chulo es el Toño este. El Toño este, razón va a tener Arcadio cuando me decía, cuidado, Sí, sí, cuidado con él, porque... Bueno, saludos para Arcadio, si está escuchando la radio, venga. No, Arcadio, decirle, porque tú sabes quién es Arcadio, ¿tú sabes quién es? Sí. Arcadio es un tío que está en la otra grada, que cuando le preguntan, Arcadio... ¿quién es el lateral izquierdo del Benjamín B del Arguayo? Y te dice, ese se llama Kevin Gutiérrez, es ambidiestro y el padre era portero del Alcalá, que yo lo conocía. Eso seguro, porque Arcadio es uno de los que viaja mucho en el equipo de la otra grada, seguro. Porque viaja, que se conoce, no todo, conoce a todo el mundo. Venga. Vamos a por otra, Robert. Ya están a la venta las entradas de Murgas del concurso de Murgas del Norte. Ya están a la venta las entradas del concurso de Murgas del Norte, cuyas eliminatorias se celebrarán del 21 al 23 de febrero en Los Realejos. Las localidades ya se pueden adquirir hasta el día 16 en los locales de ensayo de las Murgas participantes. Murgas de Los Realejos, de Puerto de la Cruz, La Orotava y Cod de los Vinos y Tacoronte. Si se compran antes del día 16, cuestan 3 euros. Para la final, solo se pueden adquirir el 26 de febrero por 7 euros en taquilla. Y si vas a taquilla en las fases, te cuestan 4 euros. Anticipada, 3 euros. Y en taquilla, 4. ¿Y no tienes ahí ninguna para mí, para mi mujer? De momento no tenemos ninguna, pero vamos a tener para sortear entre nuestros oyentes. Pero a mí no. A ti te puedo regalar un vaso de agua, de momento. No, pero está igual que callo, oíste, revuelto. Si no, yo no sé llegar con una entrada ni por ya. Lo que podemos hacer el día que la sorteemos. No, me estás haciendo calentar porque me voy, ¿eh? Toño, ¿nos puedes llamar por teléfono? No, bueno, si te llamo por teléfono y me das la entrada, yo vuelvo para abajo, si no me largo. Habrá que consultarlo. No. Robert de realización me dice que no, eso de eso nada, Toño. Bueno, ya que se acaba el programa, yo te digo. Vale, vamos a ver. Segundo certamen infantil del Norte. El presidente de la Federación de Murgas del Norte, Vilealdo Arzola González, confirmó... ¿Cómo? Vilealdo Arzola González. Bonito nombre. Confirmó ya que se ha elaborado el calendario y orden de participación para el segundo certamen infantil, que tendrá lugar el día 20, es un domingo, a partir de las 5 de la tarde en Los Realejos. Participarán por este orden Mini Virgues de La Orotava, Rabiscuditos de Tacoronte, ¿sí? Trapaceritos y Archicuerpitos de Los, ¿sí?, Realejos. ¿Qué nombre le busca a esta gente? Golositos de Ico de los Vinos y Pequepotras del Puerto de la Cruz. ¿Con cuál te quedas tú de los chiquillos? Yo con los nombres hechos. ¿Y por qué no lo pusieron al muchacho José Manuel, Gerardo, Domingo? Porque ya el nombre de Domingo ya no se utiliza. ¿Qué nombre es eso para ponerle a un niño? No, esta es Mini Virgues. Mini Virgues, ¿cómo? Mini Virgues te gusta, es de la rotada. ¿Tú te imaginas que tú tengas 40 años y te diga, don Mini Virgues González, presentes aquí en que vamos a sacarle la carne identidad? Aunque tú seas un médico que haga la carrera de médico y... Toño, yo creo que hoy no sabe dónde está, ¿eh? Yo creo que está todavía... está en el... Él cree que está en el programa de deportes o algo. Estoy hablando de murgas infantiles, son chiquillos. Ah, ¿por eso? ¿Pero lo entendiste o no? Pero, pero para cuando sea grande él. Cuando sea grande, ¿cómo lo van a llamar? Mini Birger, ven para acá. Roberto y yo estábamos ahí que no sabíamos lo que estábamos hablando. Ya te entendí, Toño, menos mal. Mini Birger de todos los santos, como Toño, la silla del rey. Toño era el que decía que Arcadio era el que no se le entendía bien cuando explica las cosas. Me lo decía el otro día, ¿no? Sí, no se entendía. Ahora te pasa un poco a ti. Yo no sé, yo me sé explicar y me sé expresar y me sé conducir como hay que hacerlo, como Dios manda. Sí. Pues yo soy una persona seria y competitiva. A mí no me gustan vacilones, sino yo vengo aquí a hacerlo bien. Yo vengo aquí a reventar esto y a que haya 1000 tíos en el Facebook mañana. Y si no, no vengo más. Pero se puede hacer serio, pero también vacilando un poco, ¿no? No, vacilones no. No. A mí me gusta la gente seria. A mí en vacilones ninguno. A mí me han dicho que tú eres muy carnavalero también y de momento lo que pasa es que no quieres reconocerlo, ¿eh? Pero yo solo me pongo un sombrero. ¿Qué sombrero será? ¿Te has ido a la canción? Ya que nombraste el Facebook, vamos a decir que somos 301. Hombre, ¿y quién es ese hombre que es el uno? Puede ser, bueno, puede es uno ser, que dice... Puede ser Tony de Tejera, uno de los últimos que, de Tejera, que han llegado, ese ¿eh? Canario. Puede ser. Sangarriangas ya canta Carnaval. Vuelve a subir al concurso de murgas de Santa Cruz este año. Cuenta con las letras de Cristo Casas y Daniel Gorrín. Daniel, ex de los que son y sin guangos, se encarga de su montaje musical. La fantasía es de David Delgado. Interpretaron en su presentación del sábado en el sur de Tenerife un tema de humor sobre el Facebook y el Twenty. Damos paso ahora también a la bienvenida. Muy buenas tardes, Lorenzo Olarte. Sí, hola, buenas tardes, Ruimán. ¿Cómo estás? Bien, estoy un poco nervioso porque acabo de tirar dos palomas en Cabo Jubi. Y bueno, estamos pues impacientes a que lleguen esas dos palomas al Palomar. Porque también me voy a presentar al certamen de pichones. Y claro, estamos preparando ahí, un amigo y yo estamos preparando los pichones, echándoles de comer con sus medicinas indicativas. Me perdí un poco, ¿ese festival es aquí, en Tenerife? No, los festivales no, que yo soy colombófilo, me dedico a tirar palomas. ¿Pero a lo que te vas a presentar qué es, dijiste? Al concurso de pichones. ¿Pero aquí, en Tenerife? No, el concurso de pichones es a nivel Canarias, somos una región, somos 7 islas, y tenemos que participar desde el Cabo de Alegranza hasta... Pues el Roque de Garachico, la gente que viva y habite en el Roque de Garachico tiene las mismas posibilidades de ganar el certamen. No vamos a hacer excepciones ni a discriminar a nadie. Y quiero decir una cosa, tenemos unos datos ahora mismo, estamos en un programa carnaval, pero podemos hablar de economía. Un pelín nada más, que tenemos que seguir, que nos quedan un par de... Un pelín nada más, se confirma que los datos del paro en el Roque del Este no ha subido el paro en el mes de enero. Siguen trabajando las mismas pardelas. Noticia de Santa Cruz de Tenerife. Fiestas pone mañana viernes a la venta en taquilla las entradas de los concursos y galas de El Carnaval. El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife pondrá a la venta mañana viernes 4 de febrero a partir de las 10 de la mañana las entradas de todos los concursos y galas que componen El Carnaval dedicado a la figura de don Enrique González. Todas las entradas se podrán comprar en las taquillas del recinto ferial. En cuanto al concurso de murgas adultas, tanto las fases como la final, se pondrán a la venta 3.000 entradas. El horario de taquilla será de 10 a 1 y de 5 a 8. Pero ya se puede, lo que yo no sé es si ya se puede comprar también por internet, ¿no? Por internet, según tengo entendido, se pusieron a la venta desde el mes de diciembre. Lo que pasa que para el concurso de murgas adultas allá la gente no se anima mucho todavía por internet. No. Bueno, no se establecen límites máximos de ventas de entradas para ningún concurso o gala, a excepción del concurso de murgas adultas, para el que se podrá adquirir hasta 4 entradas por persona. De todas formas, tienes más información en carnavaltenerife.es. Sí, yo también me gustaría un poco, Rimas, me gustaría también si me pudieras conseguir una entrada para mí asistir al final de murgas, porque es que, sabes, que mi novio está al paro y tiene unas deudas que yo le estoy ayudando a pagarlas. Pero es que de momento las entradas que tenemos confirmadas, que podemos sortear aquí entre los oyentes, es del concurso Murgas del Norte, en Los Ralejos este año. ¿De Santa Cruz todavía? Yo tengo personal, pero porque tengo problemas con mi novio, porque yo le tengo que ayudar a pagar sus deudas. Sí, pero será que tienes problemas porque estás mucho tiempo con Pepe, ¿no? No tengo puede ser problemas eso. Porque él tiene deudas contraídas de hace unos años, porque creo, él no me lo quiere decir, pero creo que él le financió la operación de pecho a su novia. Y la tengo que estar pagando yo a su exnovia. Ah, su exnovia, claro, que yo no lo entendía si era. A su exnovia, y la tengo que estar pagando yo. Lo que pasa es que yo, como lo quiero, me lo llevo hace días. Pero chica, es que tú tienes problemas por todos lados. Es lo que me pasa, todo me toca. Menos las entradas, ¿no? Que no tocaba ninguna. Bueno, no te prometo nada, pero lo vamos a intentar. Vamos a intentar conseguirte un pase para esa final del concurso en Santa Cruz para que vayas al estadio. ¿Y el chico este, el que está aquí detrás del cristal, está casado? Ese es soltero, creo, ¿eh? Ay, qué bueno. Ay, mira, yo quiero que bailes este mambo que está bueno y rico ya que canto. Mambo, qué rico, mambo. Este es el mambo de esta fiera, este es el mambo de esta pantera. Mambo, qué rico mambo, mambo, ay mambo. Mira, yo quiero que tú muevas esa cadera como si fueses una fiera. Mambo, qué rico mambo, mambo, ay mambo. Ya que está sabroso este canto, mira, rico y qué bueno suena, echa pa' allá. Vamos terminando, pero no sin antes esta noticia que es de actualidad y además tenemos una entrevista telefónica pendiente, te la adelantamos en el sumario. Ni pa' tanto, una murga clásica, mejor disfraz que canción, una excursión que lamenta que el tren no llega a Icod. Icod está muerto, intentan remendar o compararse con Cinguangos en su montaje, pero pierden el hilo conductor y pasan de que el norte no tiene hospital a políticos. Voy a decirlo otra vez, que ya lo dije una vez y entre comillas, cabrones. Enseñanza, educación, eso el tiempo, no se dice. Es que lo tengo que decir porque eso claro, no se dice, hombre. Ahora hay niños escuchando esto. ¿Cómo decir usted eso? Yo pido perdón por ello, pero es que las letras de las murgas lo exigen, hombre. Lo ponen y tengo que leerlo tal cual. El tiempo no pasa por ellos. Tenemos al teléfono a Richard de la murga Ni pa' tanto, ni pa' tampoco de Ico de los Vinos. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Richard? Ahí vamos. Es tal ya, cual lo dice el. Descansando ya, ¿no? Sí, ya. Ya pasó todo el estrés ya de la presentación y ahora descansar. ¿Es tal cual dice esto? Porque yo no sé si mirarlo con buenos ojos o mejor disfraz que canción y tal. ¿Cómo se ven ustedes? Pues mira, nosotros tampoco sabemos si verlo con buenos ojos o qué. Yo creo que, mira, la opinión, obviamente se respeta la opinión de todo periodista, ¿no? Pero la canción, hombre, el traje está increíble, eso no tiene duda, ¿sabes? Sí, el traje está increíble. Digo que yo lo vi en el 20, que también tienen por ahí su página, como Pisicato, el antes de ayer, que nos lo comentábamos, y está bien, a mí me gusta, también. Sí, a nosotros nos encantó, de verdad que las diseñadoras este año se curró un buen traje, y bueno, el año pasado tuvo el tercer premio de presentación, y este año quiere ir a por más, ojalá, a ver si cae la suerte y podemos presentar un buen disfraz. Ahora, con respecto a lo de los temas, pues mira, consideramos que es un buen tema, o que pasa que eso de que perdemos el hilo conductor, creo que el periodista perdió el hilo conductor de lo que era el tema. El tema es de cuatro compañeros que están en una acampada y cada uno va diciendo su historia o el por qué, uno está cabreado, el otro tiene miedo, el otro es el responsable, y obviamente pues tiene que representar cada uno su papel. Y no sabemos qué decirte, si nos compara Sin Wanwo, si es bueno o si es malo. Yo creo que Sin Wanwo ha sido una murga super legendaria en Tenerife, uh-huh. Así que la comparación con Sin Wanwo creo que nos queda súper alta, ¿sabes? Así que por eso te digo, si lo vemos bien o mal, creo que se contradice un montón el señor Humberto Bonar con el comentario, pero que de todas todas, mira, la pasamos súper bien, creemos que fue una presentación brutal, murgas invitadas, más de 1,000 personas en el pabellón de La Guancha, así que estamos súper contentos, la verdad. Qué bueno. ¿Y las murgas que fueron? ¿Quiénes estuvieron por ahí? Nos acompañaron las Risilocas, de Codo de los Vinos, los uh-huh. Tiralenguas, de Codo de los Vinos, uh-huh. Ni Pico y Corto de Santa Cruz y los Bambones también de Santa Cruz. Qué bueno. El artículo... comparsa que hubo al principio, la comparsa Ritmo del Viento de Icó, y los Lucileiros del municipio de Los Silos, y el grupo musical Asison de Icó también. ¿Y hasta qué hora estuvieron ahí dando caña en esa fiesta? Pues mira, hasta las 3 de la mañana, porque a las 3 de la mañana ya el se cerraba lo que era el recinto, el pabellón, porque después tuvimos una fiesta joven con la orquesta Generación Cero, uh-huh. Y estuvimos hasta las 3 de la mañana ahí en el pabellón, y después nos fuimos para el local a seguir la fiesta en el local. Qué bueno, ¿no? Que teníamos ganas. Con ganas, así señor. Oye, Richard, muchas gracias por atender la llamada de Radio Ranilla. Te volvemos a llamar porque queremos que también pasen por aquí en los estudios a hacer una pequeña entrevista, conocer un poquito más de Ni Pa' Tanto. Así que te volvemos a llamar y espero que nos digas que sí. Sí, por supuesto. Muchas gracias a ustedes por ya arrancar el carnaval y que la gente ya, las aficiones de todas las murgas empiecen ya a sentir lo que es el concurso, que empiecen a sentir lo que es el carnaval de calle ya. Bueno, pues venga, buen ensayo, si ensayan esta noche. Sí, seguro, ya ayer fue descanso, ya hoy mañana currar otra vez. Nos escuchamos, chao, gracias. Muchísimas gracias, venga, ustedes, hasta luego. Hasta luego. Siete y siete minutos, sigues en Radio Ranilla. Chasi, ¿qué te parece si tú das ahora el paso al descanso un poquito? Sí, pero bueno, yo lo quiero decir a todo el mundo que sigue oyendo los anuncios de publicidad, pero ya dentro de poquito estamos otra vez aquí, no se nos vayan. Estás escuchando Son de Carnaval. Carnaval. De febrero, Polideportivo de San Agustín, certamen infantil de Murgas del Norte, con las actuaciones de Mini Virgue, Rabiscuditos, Trapacerritos, Archicuerpitos, Golositos y Peque Potra. Certamen infantil de Murgas del Norte, a las 5 de la tarde. Para su gestión laboral, fiscal y contable, no lo dude. Gestoría Fernández Perdomo y Asesoría Centejo. Seriedad garantizada en calle Pérez Díaz, La Victoria. Ahora ya, con Anímate. Alquiler de castillos hinchables desde 62 euros. Gran oferta de carnaval. Castillo hinchable más cucuruchos o piñatas más invitaciones, transporte y montaje por 99 euros. ¿Te lo vas a perder? Contratación directa en el 922 32 35 41 o 922 33 64 74. O si lo prefieres, ven a visitarnos en Servitienda Anímate, en calle La Carrera, número 2, La Orotava. Ferretería Hermanos Tíos, especialistas en pinturas y todo tipo de materiales de construcción. Descuentos especiales para profesionales en calle Real La Matanza de Acentejo. Yo fui y me hicieron un descuento y nadie ni pío. Barbra Streisand. La información deportiva en Radio Ranilla. De lunes a miércoles con Miguel Ángel García. Los jueves con Juan Francisco Siverio. Y los viernes con Arcadio Pérez. En directo desde los estudios centrales de la 92.8, 97.3 y 107.9. Con la realización de Roberto García y Honorio Marichal. La otra grada, de 9:30 a 11:00 de la noche. Y cada lunes a las 9:30. En Mi Tierra Televisión. Actos del Carnaval 2011 del Puerto de la Cruz. Homenaje al turismo. 27 de febrero. Gala de elección de la reina infantil. 3 de marzo. Elección de la reina del carnaval. 8 de marzo. Exposición de coches clásicos y antiguos. 9 de marzo. Entierro de la sardina. 11 de marzo. Maratón masculino Mascarita Ponte Tacón. 12 de marzo. Gran coso apoteosis del carnaval. Samba de Janeiro. Estás escuchando Son de Carnaval. Carnaval, carnaval, carnaval. Y 12 minutos, sigues en Radio Ranilla. Esto es Son de Carnaval y ya está por aquí la murga Los Puerto Potras, que las escuchas de fondo. Oye, Óscar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien, no? ¿Tú conocías a esta gente? No los conocía, no. Bueno, por ahí tenemos a Paco Espósito. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, bastante bien. Bienvenido, gracias por venir. A ustedes. Y más cerquita de mí, a mano derecha, Javier González. ¿Qué tal? ¿Qué hay? Buenas noches. ¿Tú eres el Dire? Yo soy el Dire. El Dire. Dire. Cara conocida porque cuando está en el concurso ahí, venga, dándolo todo. Claro, normalmente me suele conocer más por el culo, que es lo único que se ve. Año de fundación de la Murga, 1994. Este año cumplen 16 en el carnaval. Correcto. ¿Y ya cuántos llevas tú, Paco? Bueno, 15. 15. ¿Y tú? Yo llevo todo. ¿Tú llevas todos los años, 16 años? ¿Y qué? Bueno, cuéntame algo de, yo qué sé, algo inolvidable del, de una presentación, del disfraz. De una presentación. Algo que tú digas, esto, me quedo con esto. De una presentación. Bueno, malo, que desea. Que sea bueno, que sea bueno. Que sea bueno. Bueno, que hayas dicho tú. O uno de los disfraces, porque el año pasado ganaron el de presentación. Este año, por lo que tengo entendido y lo que he visto en Twenty, que he visto fotos, está bastante bien el disfraz, es mi opinión. Paco y yo solo nos dejan entrar en el 30. El 20 ya lo pasamos hace tiempo. Sí, ¿no? No, hombre, de la presentación algo bonito, hombre. Siempre me quedo con el después, el momento después, cuando todos los grupos se quedan. Uh-huh. Nos vemos en la barra, hablamos, construimos el carnaval, lo armamos, lo desarmamos, lo volvemos a armar, las murgas las arreglamos, quedamos campeones en ese momento, después ya no. Hablan de todo lo que han pasado. Todo lo que ha pasado y todo lo que va a pasar en el concurso, todo lo que tal. Y bueno, entre copas, entre una copa y otra, pues al final hay un buen rollo, un buen ambiente entre todas las murgas, femeninas, masculinas, que han ido a la presentación, sobre todo las que hemos hecho en el Parque San Francisco, y siempre me quedo con eso, con el después de las murgas, después de actuar, después de ensayar, las murgas incluso Santa Cruz, Bambones, Triquitraques, Diablos, que han venido, ni Pico este año, ni pa' tanto, o sea, murgas que en verdad se quedan después, y la verdad que es un placer sobre todo compartir. Hacer un poco amistad entre Puerto Potras y las demás murgas de Tenerife, ¿no? Yo me quedo con, sobre todo con lo bueno, me quedo con eso, porque es un buen rollo que hay después. Se quedan mucha gente que puede, otros pues tienen que salir, lógicamente, obligaciones de padres, de trabajo, al día siguiente se trabaja, si algunos nos acostamos muy tarde. Y que también es importante. Paco, ¿y tú con qué momento te quedas de una presentación? Vamos a empezar por ahí. Bueno, de una presentación, por ejemplo, acordándome ahora, un año la hicimos en un pub del puerto que era más pequeño que esto, y meter casi 40 personas a cantar para después meter el público, No cabía casi ni las columnas del sonido, ¿no? Ni la batería. Yo creo que ahora lo podemos decir porque está, desgraciadamente, cerró, es Pablo Gruta. Sí, sí. Y a la Gruta todos los conocen, uh-huh. Pues entramos nosotros y los que nos querían ver nos escuchan por fuera. porque era exagerado aquello. Nosotros cantábamos y bueno, y sabes que tenemos en nuestro pasacalle la vueltita. No había Dios que hiciera vuelta. Paco se llevó a tres por delante. Yo pidiendo por favor cautela. Uno me dice por qué me pegan a mí. Ya, cosas así. Sí, cuando aquello no estaba la terracita que tenía por último la Gruta, ¿no? Años en el concurso de Murgas del Norte. Ustedes, corríjame, ¿eh? 9. Sí, creo que sí. Son 9. Y este sería el décimo. Me parece que sí. Vale, toda esta información la cogimos de página web de la Murga Los Puerto Potras, puertopotras.com, está por ahí, o sea, si está actualizada. Yo me quedé bloqueado, entonces me quedé ahí lost, como dice el otro, pero no, pues sí puede ser que llevemos 9 o 10. ¿Número de componentes este año? ¿También vi 50? No, este año baja un poquito, son 40. Exacto. Vamos a corregirlo por aquí, así no... ¿La crisis o...? Lo tengo por ahí. ¿Eh? ¿La crisis hace que baje el número de participantes? Siempre existe un altibajo. Sí, normalmente en tu municipio suele entrar la gente del patriotismo y se apunta más, cuando es en otro municipio la cosa parece que cuesta un pelín más, ya tienes que ir al relevo, el año que viene pues creo que es en ICO. Entonces a los murgueros hay... Algunos le vienen bien, otros vienen mal, cuestiones de trabajo. Correcto, y después pasa lo típico, pues tengo gente que se ha ido a vivir fuera, porque aquí en el Puerto de la Cruz, desgraciadamente, pues no hay un sitio donde poder vivir, y buscan relejo y entonces venir a las horas, pues somos una de las murgas que más tarde ensayamos a las 10:30 de la noche, empezamos, y entonces hay gente que le viene muy mal ese horario. Entonces solemos tener estos tipos altibajos. Hemos tenido, lo más que hemos tenido ha sido un 45 o 46 componentes, uh-huh. Y también hemos tenido menos, 32. Y cuando uno está en un concurso de una final de murgas y demás, está tan nervioso que no le da tiempo de ver a los demás, de ver lo que hicieron bien, de ver lo que hicieron mal. Yo particularmente, nunca me pongo a escuchar a las demás murgas. O sea, entre que a lo mejor si me toca de los primeros, ya directamente después ya me olvido, me relajo, me voy... con mi gente, me voy al chiringuito, me voy a donde haga falta y me desentiendo un pelín. Y si me toca de los últimos, casi siempre está los nervios. Te cogen tanto que principalmente te estás intentando acordarte de todo. Y oye, ¿y el extra este se acordará que tiene que entrar en este momento? ¿Se acordará la murga que cambiamos esta frase, que hicimos esto? Pues yo soy muy de cambiar frases a último momento. Bueno, tenemos con nosotros también, les vamos a presentar a Paco y a Javi. Si me permites el diminutivo, ¿no, Javi? Sí, por supuesto. A Toño Olarte, que también está con... Lorenzo Olarte, perdón, está con nosotros. Buenas tardes. Sí, hola, buenas tardes. Yo quiero saludar primero a Paco y a Javier. Hola, buenas tardes. Y hacerles una pregunta, porque yo siempre me he preguntado, ¿cuál es la técnica para componer las canciones de los Puerto Potres? Si utilizan esa técnica de Georgie Dan, que es la primera palabra que encuentran, con esa componen la canción, es decir... Si ven una concretera, empiezan por la concretera. Si por otro lado ustedes son más sabinistas, estilo Joaquín Sabina, y se van de bares y van entre copa y copa haciendo estrofas en las servilletas. Bueno, en esa parte me toca a mí, que me toca el letrista. Hombre, sí te digo que cuando queda un poco de hueco al final de la noche, después de trabajar, después de ir a entrenar y jugar, pues cuando me siento enfrente del ordenador, buscamos un tema, buscamos algo busco algo que verdaderamente sea novedoso, cosa que para un letrista cada año se nos está volviendo muy, muy, muy complicada. Fisicato lo comentaba el otro día, que cada año se hace más difícil porque, claro, es impresionante. Tocas un tema y yo, mira que se lo sacó en el 2002 sin Guango, mira que aquel lo sacó en el 2005. Pues voy a meter este tema sobre esto. No, pues esto lo sacó tal. Voy a sacar una indio. Esto está más roído que el carajo, eso no lo hagas más. Entonces, es muy complicado hacer una letra y ser original, sobre todo, que es lo que verdaderamente buscamos, ¿sabes? Ser algo, ofrecerle al público algo que verdaderamente no le hayan dado a las demás murgas. Se vuelve cada año muchísimo más complicado. Es verdad que al estilo sabinista o al estilo, ¿cómo dijiste al principio? Georgie Dan. A Georgie Dan. Yo, nuestra murga sería más del estilo Georgie Dan, eso seguramente. Más de la barbacoa. Seguramente botaríamos una lata y clink, clank, plum, pues de eso sacáramos algo seguramente. Pues está bien, hombre. Me parece bien que ustedes estén utilizando el estilo Georgie Dan. Y lo que quiero preguntarles también es a quién le van a dar más pomada, nosotros los políticos. Si es que le dan pomada a alguno. Si Paco se sabe la letra, que lo diga él. Bueno, más bien, el 90% nosotros nos basamos prácticamente en lo que es el en el municipio del puerto. Pero nunca nos olvidamos de del resto de alcaldes o concejales del resto de los municipios o cosas que pasan en otros municipios, ¿no? Un poco de todo, ¿no? Sí, en general. Del norte, como el concurso está generalizado, pues, nos centramos en el norte, pues venga, vamos sí, a dar un poquito más. Más o menos somos, tiras más hacia tu propio pueblo. Para que todos se sientan, todos los asistentes se sientan identificados un poco con... Con algo. Con algo, ¿no? Sí. Un poquito pero, de todo. Suele ser una pincelada, pero sí, es verdad que focalizamos casi en un 90%, o sea, somos una murga del puerto. Entiendo que las murgas del puerto tienen que entender la gente que la murga del puerto le cante al puerto. Y al puerto esté quien esté, hay que darle. Hay que darle, siempre. Siempre, hombre. Si lo hace bien, pues habrá que darle por otro lado. Si lo hace exacto. Mal, pues le daremos por ahí por el otro lado. O sea que habrá que buscar. El local de ensayo, ¿están bajo los bajos del Castillo San Felipe, en Playa Jardín, en el puerto de la Cruz? ¿Ahí se ensaya bien? Bueno, sí, no molestamos sí. A casi nadie. A casi en el castillo nadie. No vive nadie, ¿no? No, y no, pues, el cementerio no se queja a nadie. El cementerio hasta ahora nadie se ha quejado, entonces no hay problema. El día que se queje uno en el cementerio, te aseguro que no volvemos a ensayar más. No, se acabó la batería. Dos premios de interpretación en los años 2006 y 2010, el último del año pasado, y tres premios de presentación en los años 2007, 2009 y 2010. Esto de los premios... Yo el martes, a Pisicatos, que a ellos les gusta el premio Criticón, les gusta, o tienen el enfoque de los ensayos va hacia el premio Criticón, así lo firmaron ellos el martes. Ellos van a por el premio Criticón. ¿Cómo ven a estas alturas a la murga ustedes? ¿Quieren algún premio de interpretación? ¿El tercero, el segundo o el primero? ¿El premio Criticón? ¿O...? Pasar a la final. O pasar a la final o presentación. No olvidemos que nosotros, hombre, al principio, a día de hoy... yo sé que... No. Porque a ellos también era como un compromiso y era como... Yo no me mojo. Hombre, no. Yo creo que tampoco una idea Nosotros hombre, sí tampoco vamos a revelar aquí nada. No, porque principio, luego pasa lo que pasa. Principio es pasar... Sinceramente es pasar a la final. Yo... El nivel del norte cada año sube muchísimo... Como para tú por lo menos aspirar a algo. Hay murga, llámese Pisicato, Irónico, Trapacero, Tiralengua, Cascarrabia, Apresurada, que no olvidemos que fueron tercer premio hace simplemente creo que es 2 años o 3 años. Murgas como Ni Pa Tanto, cosas que los he visto en mi presentación y me han encantado, no como a lo mejor podía decir el artículo del periódico. Perdona, Javi, un momentito, tenemos una llamada. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? No te oigo bien. A ver, Robert, un poquito más alto. Buenas tardes, ¿con quién hablo? Sí, soy Jorge. Jorge Balano. Ah, Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, hola, buenas tardes. Bueno, llevo un rato esperando a entrar en antena y yo quiero decir que las tareas de un director deportivo del Real Madrid precisan el tiempo que precisan y no puedo dilatar mi tiempo esperando... A entrar en antena. Hombre, yo creo que deberías entonces hablar con Javi, porque era el que estaba hablando, yo intenté no interrumpirlo, y no sé, él te pedirá alguna disculpa bueno, o algo. Precisamente ¿tú estás... con Javi, es que el Real Madrid... ¿Estás aquí en la isla, Valdano? No, estoy en Madrid. ¿Y cuándo piensas llegar a la isla? No tengo pensado ir. Estuve el sábado pasado viendo el encuentro de lucha entre el Chijafe y el Victoria y regresé a Madrid. Uh-huh. Y bueno, se pone... ¿Y qué le dijiste a Florentino de ese encuentro? Sí, bueno, Romén dio lo que se esperaba de él y estamos ante uno de los colosos de Alta Canaria, un hombre con una destreza y una plasticidad digna de los mejores. No, yo quería tomando. Decirle a Javi de los Puertos Potras que mi puesto de director... deportivo en el Real Madrid está peligrando y alguien de Puerto Potra se puso en contacto conmigo para sustituirlo. Por ahora, hasta final de temporada, voy a desechar esa posibilidad. Y bueno, quiero aprovechar también para preguntarle, ya que están acá, sobre todo a Paco, si, bueno, en el fútbol hemos hablado del miedo escénico, de ese monstruo de 80.000 cabezas que te hacen temblar cuando estás disputando el partido en la cancha. ¿Existe el miedo escénico en la final de Murga? Por supuesto. Yo creo que sí, y bastante. Yo creo incluso que se siente mucho más que estamos viendo el Bernabéu con 90.000 personas. tendremos la posibilidad, quizás, si dejo de ser director deportivo del Real Madrid, de disfrutar de ese miedo escénico en la final de Murgas, quizás en otra ocasión. Yo por mi parte, si no hay nada más, sí, podríamos invitarte a la final de Murgas y la ves tú ahí, bueno, pues, en primera fila. Dependerá de lo que tengamos que hacer en la sección, sobre todo de lucha canaria que estamos preparando. Romén se está desplazando a Madrid en estos días para terminar de cerrar los últimos flecos. La final es el sábado 26. Bueno, lo apuntaremos en la agenda y... A las 9. Es posible que nos acerquemos. ¿Dónde es? En el Polideportivo San Agustín, en Los Realejos. Sí, ¿sabes dónde queda? Está. ¿Sí? Sí. Bueno, yo recuerdo cuando estaba en Tenerife ir a comprar los pasteles de Navidad cerca de ahí. Ah, vale. Bueno, pues Jorge Balando, gracias por llamar y hasta mañana si estás por aquí, si no hasta la próxima semana. Llega el fin de semana, así que un placer. Suerte el fin de semana en la liga. Pues, que vaya todo bien. Gracias. Saludos a Mou. Un saludo será dado. Hasta luego. Hablemos de otra cosa de Puerto Potras que también es importante, está bonito, es el suéter 2011, que con carné simpatizante cuesta 17 euros y normal 18. Correcto, este año hemos creado nuestro carné de simpatizante, todo aquel que se sienta simpatizante o seguidor o simplemente quiera apoyar a la Murga, pues simplemente con una cuota anual de 10 euros, pues puedes aprovecharte de múltiples. Hemos hecho sorteos, vamos a sortear también un suéter, una cámara fotográfica, cogió mejores precios para la entrada de la presentación, coge mejores precios para los suéter. Bueno, es algo que se nos ha ocurrido a la directiva este año, yo creo que es una buena idea. Y el suéter este año, pues... ¿Quién eligió los colores? Paco y yo. Sí, en principio este año... queríamos uno, pero no venía en catálogo, al parecer estaba descatalogado. Y al final, pues, lo mandamos a pedir a Península y pedimos este color, ya que podíamos. Muy pues, bonito, violeta y blanco, ¿eh? Parecemos la hermandad del Calvario. Sí. le pones una capucha y parecen los capuchinos, ¿no? ¿No? ¿De Semana Santa son ustedes también? ¿O ustedes están en las dos cosas, en el carnaval y en Semana Santa ya? Claro. Aprovechen el traje para todos. No creo que Semana Santa nos den. Y después Julio. Y Julio, la fiesta del Carmen en el puerto, claro. Ah, hombre, también. Claro. Sí, pero en la fiesta del Carmen ya hace calor para ponerse un suéter de eso, amigo. ¿Tú crees? Camisilla. Mira, para sacarte el carnet del Puerto Potra, ¿ese de que una foto de cuerpo entero o vale la puta? De medio para abajo. De cintura para abajo. Una etiqueta ni el mono creo que es suficiente. De cintura para abajo, peor. El pasado 29 de enero presentaron el disfraz fantasía del disfraz. ¿Ya tienen título? Se llama así. Para soplar las velas. Lumière. ¿Cómo se llama Lumière? Lumière. De La Bella y la Bestia. Sí. De La Bella y la Bestia, la vela. La verdad que el disfraz nos encantó. Juliana Serrano, que ya lleva varios años con nosotros, desde aquí le mandamos también un saludo porque es espectacular. ¿Esa es la costurera? Es la costurera que de nosotros. Un saludo para, ¿cómo se llama la costurera? Juliana Serrano, me la agarras con la mano. te vi llegar, te estaba viendo llegar. Qué prima de Jorge Valdán. Eso es estar al loro, pendiente. Seguro que en más de una ocasión te lo han jugado, venía a huevo la rima. Entonces vamos a... Igual que cuando acabo el 5. Esa te la se la sabe Chassi. Oh, venga, que tú 12 eres... más 1. 12 más 1, soy Lorenzo Larte. Ah, vale. A ver, Chassi. Es que yo no puedo decir ese número 5, porque la verdad es que es un número muy complicado. Entre lo de tu novio, del traje, mi novio, lo de Pepe que te tiene ahí al hilo. Le tengo que pagar las cuotas de un préstamo y después me enteré que era un préstamo de la exnovia. Se le había pagado la operación de pecho. Paco y Javi, pues si no saben quién es Chassi, Chassi es la candidata yo que se presentó. Sí, bueno, se va a presentar este año, pero Chassi, espera, espera para que un poco los chicos no, pongan no confianza. No, no, ni nada, porque yo me tengo que ir ahorita. Pues venga, dale. No, que me voy a presentar a la lección de Reina del Puerto. Con un traje biodegradable que me está haciendo Pepe Damaso y tenemos que ver cuándo es la marea del mar revuelta para ponerle mojo arriba en el tocado. La gala es el día 3 de marzo. ¿Tú crees que Pepe va bien? Yo creo que sí, la que no voy bien soy yo, porque le va a poner unos sunches y hormigón armado. Y entonces tengo que estar todos los días con un saco de papas en la cabeza subiendo y bajando las escaleras para ver si hago gemelo. Ahora me dejas presentarte un poquito a Paco, para que no... Mira la cara que tiene Paco. Paco está alucinando. Te está mirando y dice, ¿cómo haces tú, chasis? ¿Tú eres casado, Paco? ¿Tú eres casado? No, soy soltero. Ah, conchale, mira, un chico soltero y bastante atractivo. Chasis fue candidata a Reina del Carnaval de Santa Cruz en el año 2009. Sí, lo que pasa es que tuve problemas. Tuvo problemas. A nadie le importa qué piensa. Tuvo problemas en la gala y con el traje se le salió ahí un pecho y sí, porque me hicieron un corsé de tiroliano. Pepe Damaso era su diseñador. Y claro, no le pusieron aro a eso y se rompió todo, pero me quedé con los pechos al aire. Y una pena que le dio a los espectadores, seguro. Pues la verdad que a mí me dio mucha vergüenza, pero yo no sé si a ti te gustaría. A nadie le importa qué piensa usted. Me parece bien que sea de Bupale, Bupale, Bupale. Bueno, vamos a ver si me quito la risa tonta. 7:31, Radio Ranilla. Estamos con los Puerto Potras. ¿Cómo lo pasaron en la presentación? Bien, bueno, buen disfraz. Diseñadora, perdón el nombre, Juliana Serrano. Y al final lo pasaron bien, ¿no? No lo hagan, ¿eh? No lo dijeron, ¿eh? Se escuchó. Era un coro. Juliana Nano. Y lo pasaron bien, ¿no? Supongo. A ver, las murgas invitadas me dijeron antes, creo que. Trevellacas, apresuradas, ni para tanto, marchilonga, ni pico ni corto, pequepotra y la batucada de la comparsa. Son Bahía. Y lo escucharon. Santiguada y Víctor, presentadores. Ah, okay. Santiguada y Víctor. Okay. En esa presentación, ¿sí escuchaste a las murgas o también? Sí, un poquito, ahí sí estoy más pendiente porque repartimos tareas durante toda la murga, algunos se quedan en la barra, organizando un poco todo el. Y bueno, sí las escuché, a Apresura muy bien, Bellacas también muy bien. Ni para tanto, me gustó en la presentación de Apresurada, me gustó también en la presentación de nosotros, ni pico se salieron, marchilongas muy afinaditas, muy bien el tema que cantaron. Ya te digo, a mí por lo menos por mi parte, soy un enamorado de las murgas, me gusta, yo le veo lo bueno a casi todas las murgas. Entonces, me gustaron todas en la presentación nuestra, igual que me imagino que al resto de los invitados, porque los que fueron a la presentación, la verdad que quedaron encantados. ¿Más o menos? ¿El número de personas que fueron? Unas 400 personas, más o menos. ¿Lo contaste? No, pero más o menos se puede... Puse la silla y vi la vacía. Lo hicieron en el parque, ¿no? Lo hicieron en el parque. Más o menos, ¿cómo? Porque a mí cuando me dicen que había 400.000 personas, ¿quién la contó? ¿Quién la contó, Rimán? Vamos a ver. Toño. ¿Qué te parece si luego nos contesta Puerto Potras esa pregunta? Había un padre que estaba escondido en el baño, ¿las contaron? Bueno, después de Publi seguimos con Puerto Potras aquí en Radio Ranilla. Hasta ahora, no te muevas. Son de carnaval. Salta y báilame. Acércate y sígueme. La fiesta acaba de empezar. Entérate que esta noche es para bailar. Lo bueno está por llegar. Salta y báilame. Salta y báilame. Salta y báilame. Decimonoveno concurso de murgas del norte de Tenerife. 21 de febrero, primera fase, con las actuaciones de Pisicato, Puerto Potras, Picarona, Virgueritos, ni patanto ni patampoco. 22 de febrero, segunda fase. Risilocas, Risilocas, Trapacero, Trapacero, Bellacas, Cascarrabias, Irónico, Irónico, 23 de febrero, tercera fase, Archicuerpos, Archicuerpos, Apresurada, Trastocada, Trastocada, Escandaloso, Escandaloso, Tiralenguas. Y el 26, la gran final, con la actuación de 8 murgas finalistas. Son de Carnaval estará en las fases del concurso y emitirá en directo la gran final del concurso de murgas del norte de Tenerife, desde el Polideportivo de San Agustín, Los Realejos. Ferretería Hermanos Tíos, especialistas en pinturas y todo tipo de materiales de construcción. Descuentos especiales para profesionales en Calle Real La Matanza de Acentejo. Yo fui, me hicieron un descuento y nadie ni pío. Ahora ya, con Anímate. Es la hora, es la hora. Alquiler de castillos hinchables desde 62 euros. Gran oferta de carnaval. Castillo hinchable más cucuruchos o piñatas más invitaciones, transporte y montaje por 99 euros. ¿Te lo vas a perder? Contratación directa en el 922 32 35 41 o 922 33 64 74. O si lo prefieres, ven a visitarnos en Servitienda Anímate, en calle La Carrera número 2, La Orotava. No puedo más. Este dolor es insoportable. No aguante más el dolor. Acuda a Centro de Fisioterapia AFUR, en Carretera General 80, La Victoria. Teléfono 922 31 31 27. En Inercia, en el Puerto de la Cruz, encontrará lo mejor de alta bisutería. Inercia presenta sus grandes marcas de bisutería, 1 de 50, sin receta, plata pura, agua y la yesa. En Inercia, bolsos y zapatos Axel, sándalo, tantra, luna llena y fulares y bufandas de lana de última moda. Inercia, en la calle Blanco número 12 del Puerto de la Cruz, junto al pub Blanco Bar. Estás escuchando Son de Carnaval. Carnaval, carnaval, carnaval. Pues antes de ir a Publi, estamos hablando de Juliana, pues para Juliana este tema. Claro que sí, suena ahí de fondo. En la 92.8, 97.3, 105.1 y 107.9. 7 y 38 minutos. Seguimos en Son de Carnaval con Paco Expósito y Javier González, que son de la murga Los Puerto Potras. Tenemos el 10 en Facebook, que lo vamos a estrenar hoy. Creo que vas a salirte con la tuya. El otro día me decías que, oye, ¿y si no ponen 10? No te lo dije. Ahora, si no ponen 10, tenemos que inventarnos 5 preguntas. Pues vas a tener que echarme una mano. Vamos con los 10 en Facebook. 10 en Facebook. Conectando. Contraseña aceptada. Son de Carnaval @hotmail.es. Bueno, algunas hay, ¿eh? Vamos a salir del paso. Por ejemplo, Guasimara Gómez Luis. Me encanta Óscar Izquierdo y sus personajes. Muy buen programa, felicidades a todos. Saludos para los para todos menos para Toño. Empezamos por ti. No, que no, pero si yo le estoy dando prestigio a este programa, porque esto si no, no lo oye nadie. Lo oye alguien, lo oye mi cuñado, por ejemplo, porque estoy aquí, si no, no lo oye tampoco. A ver, por aquí hay otra pregunta. ¿Cómo llevan, para Puerto Potras, cómo llevan? A ver. ¿O cómo lo llevan? ¿Cómo los llevan? Interpreto yo. ¿Cómo llevan? Mucho tiempo llevándose el primero de presentación. Este año también se lo han currado para repetir ese primer premio. Bueno, eso tiene que ver con el mérito de la diseñadora, ¿vale? Tenemos una diseñadora que verdaderamente tiene un talento especial para el tema de los disfraces. Y nosotros tenemos una buena sintonía con ella, ella está muy contenta con nosotros con ella. Y verdaderamente, sí es verdad que los primeros premios de presentación, que a nosotros, como ya sabes, cualquier excusa es buena para uh-huh. pa celebrar. Entonces, Juliana es la que tiene el 95% del mérito de los disfraces. Otra pregunta de Facebook. Si os obligaran a elegir entre participar en el Carnaval del Norte o el de Santa Cruz, ¿cuál elegís? Que claro, lo ponen en estas terminaciones. El norte. ¿Cuál elige? El norte. Hombre, en principio sería el norte y habría que intentar ganar el concurso del norte para ir al de Santa Cruz, ¿no? De alguna manera, pero siempre pensando en lo nuestro. Claro, cabe la posibilidad de ganar el primero y participar allá en Santa Cruz, pero que primero el norte, ¿no? Bueno, principalmente siempre es el norte. O sea, Santa Cruz tiene su carnaval, tiene sus murgas, tiene su historia, pero no olvidemos que, por ejemplo, el carnaval de nosotros del puerto tiene un coso centenario también, ¿no? Uh-huh. De 100 años de historia. Entonces, despreciar... ¿Y si te acuerdas hace 100 años como era eso? No tengo tanta edad. Me aproximo, pero no tengo tanta edad. Pero bueno, nosotros siempre en el norte, las canciones referidas al norte, y si alguna vez llegara a la posibilidad de ir a Santa Cruz, pues seguramente cantaríamos cosas del norte. Cosas del norte, claro. Dice, esta yo creo que la respuesta la tendría clara en la piel de ustedes, ¿no? Hay que mojarse, sin ser vosotros, ustedes. ¿Cuál es? Ustedes. Es que, claro, es que me lo ponen en estas terminaciones. No, pero ustedes. ¿Qué es eso de vosotros? Pero yo tengo que leer. Pero vamos a ver, esto es un programa hecho donde. A ver, yo tengo que leer lo que pone. No puedo estar inventando las cosas. Usted tiene que censurar esas cosas porque eso de vosotros pues, es aquí. Viva la democracia. Pues Robert, búscame un pitido de censura por ahí para que cuando lea estas cosas, pues, y fuera, y lo arreglamos así, ¿no? Porque si se va a coger aquí el mosqueo el chiquillo, vamos a tener. Yo soy mayor que tú, chiquillo. Bueno, hay que mojarse. Yo sí me acuerdo cuando el primer coso del Puerto de la Cruz hace 100 años, me acuerdo yo. ¿Sí? ¿Y de qué te ibas disfrazado tú? Yo, fíjate tú, si yo soy mayor, que yo conocí al Menseiber como mucho. Bueno, hay que mojarse. Sin ser ustedes, ¿cuál es vuestra murga favorita? Norte. Solo una, dice. Norte Santa Cruz. No pone, no especifica, o sea que la respuesta ya... Es complicado, tienes que tener... Depende del estilo, o sea, es que una murga es un estilo. Pues tienen quien quiere. Sí, yo creo que van a pedir una de las palmas porque son las mejores. Lo digo yo, que no, son arte. Eso, sí que no. Si lo ven, lo estaban pensando, pero no quieren decir. Una del norte, sinceramente sería una del norte, bajo mi estilo... Siempre, yo por ejemplo, por mi estilo sería, siempre me decantaría una por humor. Entonces, yo normalmente lo canté el año pasado, lo escribí, que soy letrista y todo. A mí la murga ni para tanto, siempre me ha parecido una murga de un ejemplo intachable. 35 años en el carnaval, sin un problema, compitiendo, sabiendo ganar, sabiendo perder. En los buenos y los malos momentos han estado, siempre son un buen número. Y para mí, sobre todo por los años que llevan en el carnaval y por su categoría. A ver si llega, ahora. Ni para tanto sería. Toma, esa. Venga, vamos, sube para arriba. Vamos a darle un poquito de caña mientras tanto. Se sabe que entre las murgas hay mucha rivalidad. ¿Cuál creen que es vuestra murga rival? Jo, jo, jo. Una final. Jo, jo, jo. Hombre, está claro que... La murga Cascarrabia, uh-huh. Siempre por como los derbis, el Puerto Cruz rotaba. Por esto de ser del mismo municipio. Del mismo municipio, pues siempre hay más roces. Se conocen los chicos, suelen haber más piques, uh-huh. Sobre todo vocal. Y hay gente que lo suele extrapolar fuera de lo que es el carnaval. Lo sacan del contexto y... Es la pena. Y eso, que no... eso es lo único que es la pena. Aún sí. Así, sí es verdad que el jo-jo-jo, sabíamos que se refería a cascar. ¿No? O sea, en principio... Quería pinchar, decir lo contrario sería mentir. Sean democráticos. Tacoronte lo tiene fácil, porque como no tiene sino más que la representación de Escandaloso, ¿no? Sí, no tiene problema con no tiene problemas con nadie. Con ellos mismos. Ahí, con todas las demás, con no, el resto. Y la Matanza también, pues no tenemos ninguna... Por ejemplo, tenemos más fácil que ninguno. ¿Y por qué no? No, no, a mí sí. Lo que me gusta es ir a pescar, a mí Murga no. No, te irías como, tendrías, imagínate tú, el primer año, el próximo año, para el 2012, te montas una Murga 50 componentes, ¡pum! ¿Cuánto? Venga, barco y a pescar con los 50. ¿Montando eso? No, pierde, entonces pierde. No me interesa. Pierde. A mí me gusta el dinero, a mí yo trabajo por amor al arte y no me gusta trabajar nunca. ¿A quién le vendes el pescado tú después? Hombre, a los bares. ¿Y que hacer un programa de carnaval? No, hacer un programa de carnaval sí, porque después yo voy al bar y cobro el pescado más caro. Pues, ver, vamos. Bueno, para esta última... Bueno, no, vamos a seguir con esta. No se suelen valorar las murgas femeninas. ¿Qué? Vaya la chiquilla con... ¿Creéis que ellas también tienen derecho a optar a los mismos premios que las masculinas? Yo pienso que sí, porque si participan en el mismo concurso, pues tienen derecho a ganar. Cada uno tiene su... su forma de o su filosofía o lo que entiende por murga y cada uno pues define sus formas, ¿no? ¿Por qué creéis que no se valoran igual? Bueno, no, eso no. ¿En qué tendrían que parecerse? ¿Quién? ¿La murga femenina? ¿La murga femenina a la murga masculina? Okay. Me imagino yo que sea. Lo vamos a hacer nosotros quien valore o juzgue a una murga femenina. Está claro que son ellas mismas con su propia personalidad las que se vayan definiendo tanto ahora en el presente como lo hicieron en el pasado como será en el futuro. Uh-huh. Amén. ¿Sabes cómo sigue, no? Porque lo de Valdano era con la mano, si es amén. ¿Futuro? Por ahí te den. A Guasimara Gómez le mandamos un saludo, bienvenida a Son de Carnaval. No, yo no le mando un saludo, que sí. Dice que no se lleva bien conmigo. Pues dice, me encanta Oscar Izquierdo y sus personajes, muy bueno no, el programa. No soy Oscar Izquierdo, Oscar Izquierdo es este que está aquí. Háblale, a ver, Oscar. Bueno, y mis personajes no, ellos tienen su vida propia, ahí está Toño. Nada, que le gusta nada más que lo que dices tú, pero lo que digo yo, que es lo que realmente es interesante, porque lo que dicen ustedes aquí son boberías, no lo valora la gente. Y puede ser yo una pregunta ahora. Venga, vale. Sí, porque nos quedamos en 5, son 10. Si haces 5 rápido, te las permito, si no las que puedas. Por ejemplo, Javi, cuando están todos cantando ahí, ¿cómo te das cuenta tú? Coño, Paco ya está desafinando. ¿Te das cuenta tú? Dice, no. ¡De los 50, Paco! No, ese es el director de voces. Eso es otra función que lleva la dirección de voces. A mí me toca dirigir, sobre todo, que entren en su momento, que canten lo que tengan que cantar y, sobre todo, que se aprendan las letras, ¿no? Pues... ¿Y qué preguntamos? ¿Cuántas hojas de lotería tienen que vender ustedes para sacar el dinero para el disfraz? Esa es buena, venga. Bueno, hojas, sí, podemos empezar, hojas bastante. Pero solemos, en la época de Navidad, pues vender sobre unas 30 hojitas de Navidad. Tenemos el 10, pues está bien. ¿Y rifas también venden y todas esas? Sí, a todo sí, rico, el año de todo, les toca, ¿no? De todo. Bueno, se sabe que las murgas del puerto, las murgas del norte... con el tema de la crisis, pues no hay tanto dinero, o sea que hay bastante menos, y entonces hay que buscarse la vida pues con otros productos. Y por ejemplo, las rifas, se rifa un cochino, una cabra, un saco papa. También, podemos rifarlo. 40 kilos de azúcar. Garrafón de vino. Bueno, ahora mismo tenemos unas ahí en movimiento que se rifan 300 euros. 300 Oye, euros. Esa es buena, ¿eh? Pero a mí no me las has ofrecido, ¿eh? Oye, pues no a euro, bueno, a euro. Oye, sí. Que si te encuentras un componente de Puerto Potras por la calle, ya sabes. Lo paras que 300 euros a como está la vida. Es bastante bueno. Viene, bastante. Viene son bien. 50.000 ¿eh? Pesetas antiguas. Mira, te metes chiquito carnaval con 300 euros. Vives todo el carnaval. Todos los días amanecida. Tienes el concurso de murga, la lesión de la reina infantil. Bueno, el concurso. Lo que pasa es que no te enteras de nada porque con la tormenta. Te quedas abajo durmiendo claro, en el puerto. Si el hombre del tiempo, no. Pero que la tormenta la comemos igual con 300 euros que sin 300 euros. También, ¿verdad? Siempre está el coleguita que te invita. No, la manga en el chiringuito. Esa cada vez hay menos, ¿eh? Más bien al contrario, que si te haces bobo, pagas tú todas las copas y todo el mundo. En el oeste, ¿tú sabes lo que es el oeste? A ver, cuéntame. Pues si para pagar copas pues fuera lo mismo que para disparar, ya tú hubieras muerto. Bueno, no vamos. No te gusta desenfundar mucho. Nos vamos yendo ya. Ya son. Quedan 11 minutos para las 8, así que a las 8 terminamos. Tenemos que ser puntuales porque la programación continúa. Primero, Javi, un deseo para el carnaval. Bueno, sobre todo, que todo el mundo lo disfrute, lo pase bien, uh-huh. se disfrace, participa en el carnaval, ya sea en murga, ya sea en comparsa, en grupos de baile, se eche a la calle y sobre todo que haya muy buen rollo dentro del carnaval. Paco, sí. Bueno, deseo, pues yo voy con la misma filosofía de Javi, que donde todo el mundo pueda disfrutar, pasárselo bien y que pues que podamos vernos todos en esa calle, perdón, por ahí saltando y bailando, ¿no? Yo quería decir que estabas hablando tú del buen rollo y que precisamente el carnaval es eso, de tu disfraz, tu vacilón y el que no te conoce, que te siga el juego y buen rollo, ¿no? Porque hay algunas veces sí. que hay gente que no entiende esa parte del carnaval. Sí, el disfraz original, el disfraz con el que pueda vacilar, el disfraz que te llame la atención y te rías y tú me toques y me digas, oye, te saliste con el disfraz, eso verdaderamente es lo que se busca, ¿no? El típico traje de peluche, no. El de la... bueno, la chica que se ponga los bonitos, que... La satisfacción gusta. De decir, oye, pues, estoy luciendo aquí un buen oye, disfraz. Sí, sí, sí, oye, te saliste, bueno. La verdad, porque a mí me encanta, o sea, yo voy a la persona cuando lo veo y verdaderamente me gusta el disfraz, normalmente sí me suelo acercar y decir, oye, compadre, oye, el mejor disfraz de la noche, te saliste sí, por todos lados. A ti te gusta sí. mucho, porque como es con carnaval, te gusta mucho el tema de hacer el disfraz de las chicas, ¿eh? Me he dado cuenta. Y no estés tocando tanto. ¿Quién era? ¿Chasirasi? Chasirasi. La de las tetas por fuera. Chasirasi. Chasi, que no te conoce. Dile algo ahí para que se le quede claro, tu nombre yo, en la mente. Bueno, menos mal, porque yo me hice famoso por una cosa que no me hubiera gustado. Como Sabrina. ¿Ves que...? Pero bueno. ¿Ves que no es tan malo la opinión que puedan tener? Vamos a ver si este año tengo más suerte. Venga, yo te la deseo. A ver seguiremos. Si me cae la puerta abajo. No, la puerta abajo no. Ya estoy por completo. Paco Espósito, Javier González, representantes de la murga hoy aquí en Son de Carnaval, los Puerto Potras del Puerto de la Cruz. Mil gracias, chicos. Un millón de gracias a Radio Ranilla por invitarnos a la murga Puerto Potras. Tienen la puerta del local abierta para lo que necesiten. Si necesitan que volvamos, pues 7 días seguidos más. Venimos 7 días seguidos más porque la verdad nos ha encantado la experiencia de estar aquí con ustedes. Pero ten cuidado con Valdano que está ahí al acecho. Bueno, lo dicho, vamos a Publi, la última, y volvemos para despedir, echar el cierre. Hasta ahora. Es igual que Osvaldo, y un salgo igual de curioso para mi clavado, tal Diego Alfonso. También tengo un mero gigante de una vez más grande que se llama Artile, y un besugo cachalote como Pepe. De carnaval. Salta y bailame, acércate y sígueme. La fiesta acaba de empezar. Entérate que esta noche es para bailar. Lo bueno está por llegar. Salta y bailame. Salta y bailame. Interactúa en el programa, entra en internet y búscanos en Facebook. Escucharás la radio a la vez que comentas lo que tú quieras. Son de carnaval. Quien lo vive es quien lo goza. Es quien lo goza. 922-580037. Sí, dígame. Sí, llamaba para que me envíen 500 cajas de whisky. Vamos para allá. José Domingo Martín, mayorista de licores y tabaco para el sector de la restauración. Estamos en la calle San Antonio número 75 en la Victoria de Acentejo. 922-580037. Ahora ya, con Anímate. Alquiler de castillos hinchables desde 62 euros. Gran oferta de carnaval. Castillo hinchable más cucuruchos o piñatas más invitaciones, transporte y montaje por 99 euros. ¿Te lo vas a perder? Contratación directa en el 922-32-35-41 o 922-33-64-74. O si lo prefieres, ven a visitarnos en Servitienda Anímate, en calle La Carrera, número 2, La Orotava. El siguiente fallo. Pasan a la gran final a celebrar el 6 de febrero de 2010 en el recinto portuario de la capital, Las Murgas. ¡Trapaceros! Para su gestión laboral, fiscal y contable, no lo dude. Gestoría Fernández Perdomo y Asesoría Centejo. Seriedad garantizada en calle Pérez Díaz, La Victoria. Estás escuchando Son de Carnaval. Como en todo espectáculo, hay que ir cerrando el telón. Quedan 4 minutos para las 8 y vamos a ir despidiendo. Gracias por estar esta tarde con nosotros en Son de Carnaval también, a Pepe Damaso. Bueno, gracias a ti, Ruimán. Ya tenemos diseñado otra parte del traje, que es un palabra de honor con no pedrería, sino piedrería. Nos vemos mañana, ¿no? ¿Mañana viene? Mañana te lo explico cómo es. Vale. Toño García, gracias por estar aquí esta tarde. Gracias a ti, Ruimán, y verdaderamente estoy contento. Te marchas feliz, ¿verdad? Me marcho feliz, pero porque me dijiste que me ibas a dar las entradas, ¿no? Bueno, ya se verá, lo estudiaremos. Vale. Tenemos que hablar con el equipo. Lorenzo Olarte, gracias. Un placer para mí estar en este programa de Son de Carnaval y decirte, Ruimán, que no se olviden del Carnaval de Gran Canaria. A ver si hacen caso. Vamos ahora a escuchar un poquito, porque lo dijimos en el sumario, no lo queremos dejar pasar, solo un poquito. Antes de nada, ¿cómo voy a olvidar yo de ti? Chasirasi. Porque ya no me vas a hacer ni adiós ni nada, pero ya estaba enfadada. Hoy nos tocó un poco como que contigo te teníamos olvidado, pero no. Yo estaba ilusionada yo con eso, pero... Chasi, ¿mañana vienes o qué? Sí, mañana sí falta, deja ver cómo estoy, porque tengo un dolor de cuello que no aguanto. Bueno, un poquito de cremita. ¿Qué es bueno para eso? ¿Cremita? Trombosil. Pero, ni veas. Ni veas cómo te queda. Bueno, venga, vamos. A ver, estas son las canciones que puedes votar en la página web carnavaltenerife.com para elegirla como canción del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife. Vamos a escuchar un poquito de cada una. Un poquito solo porque el tiempo se nos echa encima. Subimos. Esta se llama Carnaval de Día y de Noche. Es de Fran Rodríguez y Guayaba. Vamos a por otra canción que está ahí también en la página web, carnavaltenerife.com, que puedes votar para que sea el himno del Carnaval de Santa Cruz este 2011. Se llama Chicharrero y es de Ezio Alejandro. Vamos a por otra. Muy rápido. Este la reconozco nada más escucharla. Es El Cubanito de Ray Castellano y La Fufa, Carnaval 2011. Y la siguiente. El Aplatanado de Septeto Canario. Señora peninsular, no me llame a... Muy rápido, que se acaba el tiempo. olvida la tristeza y ponte a bailar. Olvida, perdón, olvida la tristeza, llegó el carnaval. Llegó el carnaval de Ramón Armando Gastón. Esa es la última, mañana vamos a escuchar con más detenimiento todas estas. Óscar Izquierdo, gracias por estar aquí esta tarde. Gracias a ti, Ruimán, hasta mañana. En la realización, Roberto García, gracias, de verdad, todo un placer. Ruimán García, hasta mañana viernes. Para